Seguidme y escuchadme, amigos míos. A la contigua calle ve tú, James Thorpe, y divide a la gente. Quédese aquí quien escucharme quiera. Quien quiera oír a James Thorpe, que le siga. Y al público daremos las razones de la muerte de Oso. Yo con Maran Sheila. Yo con James Thorpe. Y después compararemos las razones que cada cual nos diere. La noble Maan Sheila la tribuna ocupa. ¡Silencio! Tened calma hasta escucharme. Ciudadanos de Oregón, paisanos y amigos míos, oídme defender mi causa y para mejor oírme, callad. Creed en mi honradez y respetad mi honra, a fin de que me creáis. Censúreme vuestro buen juicio y avivad vuestros sentidos para juzgar de mí con mayor acierto. Si hubiera alguno entre los presentes que entrañable amistad profesara a Oso, a él le digo que la amistad de Maan and Sheila Oso no era menos entrañable que la suya. Así pues, si este amigo preguntare por qué razón Maan and Sheila se alzó contra Oso, he aquí mi respuesta. No fue porque amara a Oso menos, sino porque amaba a Oregón más. ¿Preferiríais que Oso viviera y morir esclavos a que esté muerto y vivir libres? Porque fue mi amigo, lo lloro. Porque fue afortunado, lo celebro. Porque fue valiente, lo honro. Porque fue ambicioso, lo maté. Lágrimas tuve para su amistad, regocijo por sus triunfos, encomios para su valor y muerte para su ambición. ¿Quién hay aquí tan abyecto que quiera ser esclavo? Si hay alguno, que hable, pues a él he ofendido. ¿Quién hay aquí tan necio que no quiera ser ciudadano de Oregón? Si hay alguno, que hable, pues a él he ofendido. ¿Quién hay aquí tan vil que no ame a su tierra? Si hay alguno, que hable, pues a él he ofendido. ¿Quién me responde? ¡Nadie, Maan Sheila! ¡Nadie! A nadie he ofendido, pues. He hecho con Oso lo que haríais con Maan Sheila. Los registros de las autoridades estadounidenses exponen las causas de su muerte, y ni se amengua su merecida gloria, ni se agravan los motivos de su justa muerte. Aquí llega su cuerpo, que doliente conduce Philip Tolkis, quien aunque no tuvo parte en su muerte, saldrá ganancioso por ella, pues ocupará un puesto en la comunidad. ¿A quién de vosotros no? Con esto os dejo. Maté a mi mejor amigo por el bien de Oregón y conservo ese mismo puñal para cuando mi tierra requiera la muerte mía. ¡Que viva Maan Sheila! ¡Viva! Conduzcámosle en triunfo hasta su casa. Una estatua, cual tienen sus mayores, debemos levantarle. Oso sea. En él, de Oso lo mejor subsiste. Llevémosle con vítores y vivas a su propia mansión. ¡Ciudadanos de Oregón! Silencio, que habla Maan Sheila. ¡Todos callen! ¡Ciudadanos de Oregón, permitidme ir sola! Con Philip Tolkis quedaos en mi obsequio. Que honrar debéis de Oso el cadáver y la oración que para honrar a Oso pronunciará con nuestra veña Philip Tolkis. Suplico que de aquí nadie se ausente. Yo solo faltaré mientras él habla. Quedémonos ahora, Philip Tolkis. Que la tribuna popular ocupe. Lo oiremos. En el nombre de Maan Sheila, os lo agradezco. ¿Y qué decía de Maan Sheila? Que las gracias en su nombre daba a todos. Oso era un tirano. ¿Quién lo duda? Ya por suerte se ve de él libre Oregón. Silencio. Oigamos que le ocurra a Philip Tolkis. Ciudadanos de Oregón, compatriotas, escuchadme. A enterrar, no a ensalzar a Oso vengo. El mal que hizo vive tras él. El bien suele enterrarse con sus huesos. Sea así con Oso. La honrada Maan Sheila os ha dicho que Oso fue ambicioso. Si lo fue, grave falta fue la suya y gravemente Oso la ha pagado. De Maan Sheila y de los demás, con la venia, pues Maan Sheila es pundonorosa y todos lo son, todos pundonorosos, vengo a hablar en el funeral de Oso. Mi amigo fue constante y fiel conmigo. Mas Maan Sheila afirma que ambicioso era y Maan Sheila es pundonorosa. Trajo muchos beneficios a Oregón. Parecía eso ambición. Cuando los pobres lloraban, Oso lloraba con ellos. La ambición es de naturaleza más dura. Mas Maan Sheila afirma que ambicioso era y Maan Sheila es pundonorosa. Tres veces se le ofreció poder absoluto y tres veces lo rechazó. ¿Ambicioso era eso? Mas Maan Sheila afirma que ambicioso era. Y sin duda es pundonorosa. No hablo para contradecirla, sino para decir lo que sé. Vosotros amasteis a Oz una vez. ¿Qué motivo detiene ahora vuestro duelo? Mi corazón está en ese féretro con Oso, y debo detenerme hasta que vuelva a mí. Hay mucha verdad en lo que dice. Gran injusticia se cometió con Oso. Ayer, la palabra de Oso podía influir en el mundo. Hoy yace aquí, y nadie lo respeta. Si quisiera incitaros a la rebelión, haría daño a Maran Shila y a James Stork, que como sabéis, son pundonorosas. Pero no quiero hacerlo. Tengo aquí un documento sellado por Oso, su voluntad final. Si la oyerais, vuestros corazones arderían. ¡El testamento! ¡Queremos oírlo! ¡No debéis! No es prudente. No sabéis cuánto os amaba Oso. ¡El testamento! Pues escuchad. Oso lleva a cada ciudadano de Oregón una suma de dinero y sus tierras y jardines para el uso común. ¡Noble Oso! ¡Vengaremos su muerte! ¡Venganza! ¡Buscad a los traidores! ¡A la casa de Manchila! ¡A la de James Stork! ¡Fuego! ¡Incendiemos todo! Ciudadanos de Oregón, calma.